Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, este podcast lo estoy grabando, pero lo subiré más adelante cuando ya vuelva a España. Porque así es, amigos míos, no estoy en España, estoy ahora mismo en Reino Unido, United Kingdom, mirando por la ventana de una casa y viendo la calle de un barrio residencial de Liverpool con un reno. En el patio de la casa de un vecino, pues un reno iluminado de estos extravagantes adornos de Navidad que tiene la gente. Bueno, quiero comentaros varias cosas, porque, bueno, en primer lugar, saludar al señor Miguel Ángel Cabrera, nuestro amigo, el líder, el manager, el podcaster detrás del podcast Camelogía Geek, que ya está recuperándose después del arrechucho que tuvo, así que desde aquí desearle una prontísima recuperación. Bueno, amigos, pues que por cierto estaba hablando con él por el tema de la IPTV y lo que me he reído, pues ha dicho, converso, oye, que te he escuchado hablar en el Periscope lo de la IPTV, pero oye, a mí las películas en blanco y negro a mí no me gustan, a mí me gusta la mandanguita buena. Digo, sí, no te preocupes que hay por ahí películas en blanco y negro y películas en blanco y negro. Mirad, bueno, otro día quizá hablé un poquito más de las IPTV, pero hoy quiero hablaros de mi compra del Black Friday que fue una batería externa de 26.000 miliamperios, que por cierto, no carga la Surface. Que yo pensaba que la Surface me la iba a cargar, pero no sé por qué, pero no me la carga, ¿no? Voy a probar con otros cables, que todavía no he tenido tiempo de probarla, pero yo me esperaba que sí. Entonces, bueno, pero en cualquier caso, es una batería bastante potente que me va a servir para todo este viaje, porque cuando tú estás de viaje, pasa una cosa, tú estás de viaje y vas a un hotel, ¿no? O vas, como en el caso este, pues yo estoy en casa de mi hermano tiene una confortable casa, pero, y bueno, y es de las casas que tienen bastantes enchufes, ¿eh? Porque hay algunas casas británicas que tienen los enchufes que parece un hotel de los años 70. No, aquí hay enchufes por todos lados, pero ¿qué ocurre? Yo me he traído solo un adaptador. Tengo un adaptador de enchufe británico a enchufe español, al que le he conectado un extensor que tiene cuatro puertos USB y otro enchufe español normal. De modo que ahí estoy cargando el smartwatch, el de Samsung, conectado por el enchufe, y luego pues podré cargar el iPad y otras cosas. Bueno, y eso está bien, ¿no? Es decir, antes yo llevaba, cuando iba de viaje, pues llevaba una regleta que es bastante útil porque te permite coger un enchufe y transformarlo en cuatro tomas de corriente normales, o en mi caso creo que eran tres. Y una compra que hice en octubre o en septiembre era una regleta que tenía cuatro tomas, pero aparte tiene cuatro o seis salidas USB. Y esa regleta me encanta porque la tengo en mi estudio y ahí pues cargo el portátil, la Surface, el iPad, el teléfono y casi que uso más las tomas USB de la regleta que la tenéis, el enlace de compra lo tenéis en vidasenred.com en un post de diciembre que se llama algo así como mis últimas 15 compras tecnológicas, lo tenéis en vidasenred.com y tenéis los enlaces de compra, la regleta, la Surface, ahí tenéis de todo lo que he ido comprando últimamente. Pero también tenéis la batería externa, una batería externa de 26.000 mAh que está muy bien, tiene dos puertos USB y un puerto de carga micro USB. Bueno, ¿cuál es la ventaja de llevar una batería? Bueno, la ventaja de llevar la batería y una batería nada menos que de esa capacidad, pues te permite que tú estás en la mesita de noche y ahí puedes tener la tablet y el smartphone. ¿Qué ocurre con los enchufes? Para mí hay una cosa, yo no sé vosotros, pero yo soy como buen geek, soy muy maniático. Y hay dos cosas a las que les tengo manía. Una es una grieta en la pantalla, aunque sea del tamaño de un pelo, como tiene mi Surface de quinta generación. La otra cosa que me da manía es, pues, no poder tener en la mesita de noche mi smartphone para consultarlo o mi tablet, no solo la mano, sino cargándose. Porque los geeks somos de tener nuestros dispositivos, pues salir de casa siempre al 100%, no salir de casa como alguna gente sale de casa, que yo no sé cómo lo hacen, y salen de casa con el dispositivo yo qué sé, al 30%. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible que te permitas a ti mismo? ¿Es que no sientes respeto por ti mismo? Pues no, amigos, no. Entonces, bueno, ahora pues estoy hablando en la habitación. Hay un enchufe que lo tengo, pues, aquí al lado, en la tele. Es un enchufe que está al lado de la tele, en una especie de cómoda. Y ahí tengo el smartwatch y el multiplicador de puertos. Pero también tengo la batería externa y estoy cargando el Note 9, que lo tengo al 33% de batería después de estar todo el día de viaje, aeropuertos, check-in, y ahora con la familia, cenando y tal, que no lo he cargado mucho. Por cierto, en el viaje en avión, en EasyJet, pues me descargué varios episodios de la serie de Amazon Prime Video. Empezó en Netflix, pero se ve que Amazon ha comprado los derechos y además ha continuado grabando temporadas de Expanse, una absolutamente genial serie de ciencia ficción basada en unas novelas. Y estoy, bueno, Amazon Prime Video permite descargarlas. Y además es una cosa curiosa, porque los episodios, hay cuatro niveles de calidad. Pues creo que a un nivel de calidad 2 o 3, ocupa cada episodio, pues no sé si son 500 megas o 300 megas, una cosa así. Y para verlo en el móvil es calidad perfecta. Así que, bueno, como en el vuelo no hay conexión a internet y ahora tengo datos ilimitados, pero en un avión no hay cobertura. A no ser algunos vuelos que tienen wifi, claro, pero también tampoco es que tenga un wifi muy, muy allá. Pues he podido disfrutar de la serie que tenía descargada. Y además la aplicación de Amazon Prime Video te dice, ¿qué quieres descargarla? ¿En el teléfono o en la micro SD? Obviamente la respuesta ha sido en la micro SD. Y he estado todo el rato viendo la serie y escuchando música. En un momento dado me he puesto a leer, luego me he puesto a jugar un jueguecito, he seguido escuchando música y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy muy contento, pues, con la batería, porque me permite cargar mis dispositivos, llevarlos conmigo y no tener que tener, pues, el enchufe encima. La filosofía de tener una batería externa de esta capacidad, pues, es interesante, ¿no? Porque en un momento dado, bueno, con esta capacidad un fin de semana te puede aguantar fácilmente, porque yo no sé si tiene para, bueno, son 20.000, 26.000 miliamperios que se quedan en algo menos, tienes para unas cuantas cargas de teléfono móvil. Y en un momento dado, pues, si por ejemplo de día no la necesitas, si estás en casa o sales a desayunar, la tienes a lo mejor 2, 3 horas cargando y puedes tirar con ella todo el día, ¿no? No pesa mucho, es prácticamente, pues no sé qué tamaño tendría, pero se podría decir, lo estoy viendo ahora, que es un poco más pequeña que el Note 9, para que os hagáis una idea. Ah, y otro elemento que viaja conmigo, aparte del adaptador que tiene puertos USB, que ha sustituido la regleta, es, bueno, un regalo que me hizo el señor Bato en una EUJAL. Primero fue un préstamo y luego un día se presentó, que es una lámpara LED USB, que también me permite conectarla es que iba a decir, pues me permite conectarla a la batería y poder utilizarla, lo cual es, pues la verdad es que es un gran hallazgo, me mola muchísimo. Uno de los debates que he tenido a la hora de viajar ha sido si llevarme la Surface o llevarme la iPad Pro. Otra opción, una tercera opción, era llevarme la Surface de quinta generación y decir, bueno, pues mira, en vez de venderla, me la quedo y la utilizo para batallar y darle mala vida, ¿no? Que tampoco tiene sentido, porque la Surface de nueva, la del i5, pues también está para llevártela a todos lados y también está para darle mala vida. Pero en un momento dado he pensado, ¿cuánto tiempo voy a utilizar la Surface? Porque ya he hecho viajes parecidos, ¿no? Este es un puentecito un poco largo que me ha permitido ir a visitar a mi hermano, a mi cuñada y a mis adorables sobrinas. Pues luego al final la tablet no la utilizas. ¿Por qué? Porque todo el día estás con la familia. Estás con la familia para arriba, para abajo, para el otro lado, comemos, ahora nos vamos a ver esto, ahora nos quedamos sopas en el sofá, ahora salimos por la tarde a hacer esta otra cosa. Y cuando llega la noche, y a lo mejor, pues por ejemplo, como ahora, ¿no? Mi mujer se está duchando y yo estoy aquí grabando y hablando con vosotros, pues luego no hay mucho tiempo de entrar en internet y de mirarlo, ¿no? Quizá algo más de tiempo, pues en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, pues en los tiempos de espera, mientras estás esperando embarcar o llegas con tiempo al aeropuerto, comes algo y luego embarcas, pues quizá ahí podría utilizar algo más la Surface o el iPad. Pero lo cierto es que al final lo que utilizo, cuando tengo muy poco tiempo y estoy de viaje, lo que utilizo es el smartphone. Y para de contar. Esa es la verdad, ¿no? Es decir, y estoy con, mira que estoy con la novedad de la Surface y todo eso. Lo que he utilizado en el vuelo es la aplicación de YouVersion, que es donde tengo la Biblia instalada y donde leo la Biblia desde hace ya pues 700 días, que es lo que según el cálculo estadístico de YouVersion llevo leyendo la Biblia desde que me la instalé. Bueno, me la instalé y empecé a leer la Biblia en digital y he estado viendo series y he estado jugando y escuchando música. Y al final lo que he utilizado es el smartphone. Me he traído el iPad, no me he traído la Surface y en cierto sentido lo lamento. Pero por otro lado no lo lamento porque sé que al final no voy a utilizar ni siquiera el iPad. Pues fijaros, ha acabado el día desde que salimos de Madrid y al final lo que he utilizado es el móvil, el Note 9 y la batería externa para cargarlo. Y dudo seriamente que utilice algo más. Quizá ahora cuando me duche, me acueste, encienda el iPad, lea dos cosas de hipertextual y me quede dormido en 0,0 segundos. Con lo cual, al final mi reflexión es algo con lo que llevo pensando, sobre todo desde que Rupert, el señor Rupert Dax, Milsim Rupert, el hombre de las Milsim, que a ver si graba pronto porque nos tiene totalmente abandonados. Yo sé que ha tenido situaciones profesionales y de índole personal de la compañía hecha para la que trabaja, esa compañía que trafica con armas y no sé qué negocios oscuros y que no sé si se llama Blackwater o cómo se llama. Pues cuando él habló del Huawei Mate, el Note no sé qué, un modelo que yo, como Huawei tiene tantos líos, Huawei tiene un modelo que es un modelo que tiene, pues debe ser como el Mi Max, ¿no? Con una pantalla de casi 7 pulgadas, una batería inmensa, y el señor Rupert Dax hablaba maravillas de ese teléfono. Pues fíjate, cuando al final estás de viaje, que ni siquiera usas ni portátil ni tablet, sino que estás con el móvil para todos lados, lo cierto es que un móvil de esa envergadura y con esa pantalla es lo más útil. Porque si estás en activo y no, al final no tienes tiempo de estar en una cafetería tranquilo con una mesa, sacar la Surface, el portátil, el iPad o lo que tengas, lo que sacas es el teléfono. Y cuanto más grande tenga la pantalla y cuanto más grande tenga la batería, tanto mejor. A mí me llama mucho la atención la Galaxy Fold, porque me llama la atención porque bueno, es un teléfono, pero luego es una tablet, y cuando oigo al señor Miguel Ángel Cabrera hablar de la Fold, pues dices tú, oye, pues es interesante. Pero desde mi punto de vista, para mí que soy un... Al final, pues lo que llevo usando en los últimos años son la serie Note. Estuve con el Note 8, ahora estoy con el Note 9. Sería interesante tener un Fold que tuviera la pantalla plegada algo más grande y que luego, cuando pudieras abrirlo, además tuviera el palito. Es decir, un Samsung Galaxy Fold Note. Fijaos, un Galaxy Fold Note. Eso me parece, no sé vosotros qué pensáis, pero me parece interesante. Esa es una cosa curiosa. Ah, y una cosa más. Con esto termino el podcast de hoy, que ya lo subiré tranquilamente cuando pase el puente. Hay una opción que tienen prácticamente todos los dispositivos, que es una opción utilísima, que es la opción de escanear un código QR y conectarte a una red Wi-Fi. Una opción utilísima. Una opción utilísima que, si os digo la verdad, no sé cuánto tiempo lleva implementada en nuestros dispositivos. Pero hoy, a finales del año 2019, yo la he usado por primera vez. ¿Qué ha pasado? Que he llegado a casa de mi hermano. Mi hermano tiene el operador BT, British Telecom, y un router con una clave Wi-Fi. Y mi hermano, que es un hombre hospitalario, pues en la cocina tiene un papelito, en un corcho, con la clave del router y el código QR. Ah, interesante, ¿no? Bueno, mi mujer le ofrece a mi mujer conectarse a internet y yo me dice, bueno, estas cosas las hace mi amigo Converso 72 de Vidas en Red. Y lo que hago al final, pues, es coger y meterle la clave. Pero luego pensé, ostras, esto del código QR está bien. Una vez que metí la clave y el móvil de mi mujer, el Mi Note 7, creo que sí, el Mi Note 7, el que tiene mi mujer, se conecta, pues al entrar en la red a la que estás conectada, desde ajustes, conexiones, wifi, te sale un código QR en la pantalla del Mi Note, también en la pantalla del Galaxy Note 9, donde te sale un código QR que te dice, oye, si quieres que otro dispositivo se conecte a internet, a esta red wifi, pues que escanee el código QR. Así que estaba mi mujer duchándose, yo estaba en la cama, cogí el iPad. Digo, ah, bueno, pues voy a conectar el iPad a la red Wi-Fi de mi hermano. Hice exactamente eso. En mi móvil Samsung Galaxy Note 9, ajustes, conexiones, Wi-Fi, selecciono la red Wi-Fi de mi hermano, me aparece un código QR y simplemente con la cámara del iPad, al detectar el código QR, ya me sale un menú que me dice, oye, ¿deseas conectarte a esta red? Le dices que sí y te ahorras tener que poner todo el rollo de clave, contraseña y todo eso. Esto es muy cómodo, pues, cuando vas con un grupo de gente, ¿no? O bueno, en mi caso, vas con tu mujer. El primero, escanea el código QR, o si no tiene código QR, simplemente metes la clave del Wi-Fi. Y el segundo, no tiene que meter la clave. Escanea el código QR y a funcionar. Y ahora todos vosotros diréis, pues Converso, esto lleva toda la vida funcionando, ya, pues lleva toda la vida, pero yo es la primera vez que lo utilizo. Así que si no lo habéis utilizado, os animo a usarlo porque es la comodidad. Bueno, amigos, pues gracias por escucharme, un saludo y hasta pronto.